Hay veces que nos dificultan los medios de enseñanza. ¿Medios de enseñanza? Medios de enseñanza, sí. Por ejemplo, los estudiantes de obrero calificado, hay que llevarlo a una valla o a un polígono donde puedan trabajar con el cemento, con la arena, con la gravilla. Conocer todos los tipos de gravilla, de arena, cemento, bloque, el acero, hormigón, la madera, todo, todo. Tenemos un polígono, nos dificulta para enseñar a los estudiantes para que tengan mayor conocimiento de cómo se le pone para la placa de una vivienda, el encofre, por ejemplo, ¿no? Y todo, si tenemos insertado en casa de particulares. Lo llevamos allí para que ellos vean las demostraciones, cómo se trabajan, cómo se hace, por ejemplo, el encofrado, qué distancia lleva de cada parte, la cantidad de arena que lleva, cómo se hace la mezcla, los tres, por lo, todo lo que llevamos ahí. También muchas veces antes de incorporarse a trabajar, se le lee la norma de seguridad, cómo tiene que trabajar, observar, que pregunten todas las dudas que quieran y después lo ponemos a ejercer el trabajo ese. Aquí tenemos un claustro maravilloso, licenciado, hay técnico y todo, mire, sin problema, aquí no hay problema. No hay problema para nada. Yo he ido a hablar, por ejemplo, en Soplillar, cuando se celebra allí la Nochebuena, de que sí, Fidel, en la playa de Girón, que fue donde el cañón al barco. ¿Todo eso se acepta en la asignatura? ¿La carretera? Entonces, esa vía turística de Girón, la vía turística de Guamar, el propio hospital. Yo siempre he dicho que los estudiantes se estudian primero el expediente, se visita el estudiante a la vivienda a ver en qué condiciones vive el estudiante, para de ahí trabajar con el estudiante, porque hay estudiantes, todos no son iguales, todo hay quien tiene una situación, vaya, que hay veces que uno, lo voy a poner por un ejemplo, sí, que un estudiante que vimos Rivadera todo el tiempo, pero no sabemos las condiciones que vive, no sabemos cómo vive el estudiante, si vive con el padre, si el padre está preso, si vive con la madre, si la madre, qué situación tiene. Y todo eso, yo le digo una cosa que yo siempre he hecho, crítica dura eso. El estudiante no se puede ni machacar, ni nada. El estudiante hay que conversar con él, darle confianza, hablar con él, darle confianza, vaya, en cierta cosa, que se abra. Porque usted no va a tener un estudiante cerrado en el aula ahí. Eso es... Con respecto a las drogas, tanto la pasiva esta, ¿no? Sí. Las otras más activas, la prostitución y todas estas cosas que pueden dañar a este tipo, sí, de alumno, sí, sí, que usted tiene, que es adolescente, que ese es el alumno que ahora está pasando de la adolescencia para la juventud. Uh-huh. ¿Cómo es el trabajo usted, mire, formativo? Nosotros aquí en la preparación, eso es un tema de cómo prevenir la droga. Y entonces nosotros lo que hacemos es transmitirse a los estudiantes, lo insertamos con la clase y hablamos de la droga, la que lleva la prostitución y todo eso lo hablamos. No, ahí no hay problema con ninguno aquí, porque eso sí es... ¿No se ha dado ningún caso? No, hasta ahora nosotros no tenemos ningún caso en esta escuela aquí. Bueno, entonces muchas gracias por tu colaboración.